Cambiaste mi vida entera por vez primera. No tengo penas, simplemente me vuelves loco poco a poco a tu antojo. Buenas o malas, nunca me fallas y eso me encanta, sabes bien te adoro. A cualquier hora tú me apasionas, si tú no estás soy un desierto. Tus labios rojos dan un antojo que no puedo yo negarlo. Y hoy gracias a ti yo puedo decir que soy feliz junto a ti. Sé que yo no soy perfecto y lo acepto, pero te quiero. Y creo que eso vale más que mis defectos, tú sabes eso. Contigo siento que estoy completo, ahora sé que es el amor verdadero. Cuando me miras con alegría, aún no creo que eres mía. Tus labios rojos dan un antojo que no puedo yo negarlo. Y hoy gracias a ti yo puedo decir que soy feliz.